creo que ha valido mucho la pena pensar y entender a la teoría no como algo tan alejado ni académico como se decía en las primeras sesiones, sino pensar que todos de alguna u otra manera teorizamos en nuestra vida cotidiana. Y para hacerlo no solo nos apoyamos de bibliografía digital, documentación, investigación, sino también lo hacemos analizando, ¿no? En este sentido crítico, ¿qué tanto somos críticos? ¿Qué tanto analizamos? ¿Y qué tanto podemos reflexionar no solo de manera independiente, individual, sino también en equipo? Esos creo que han sido muchos retos que hemos aprendido ahora, que sin querer hemos llevado un curso teórico con gran carga teórica, pero lo que creo que ha sido hasta disfrutable para muchos, que luego decimos es que ya no, o sea, ya tuvimos tantísimos cursos o capacitaciones o mi formación profesional estuvo con tanta carga teórica y ya no quiero una capacitación teórica, pero estas capacitaciones siento que son muy pertinentes y son acertadas en nuestro papel y en nuestro rol como gestores y gestoras culturales comunitarios, ¿no? Sentarse a pensar, y no solamente para nosotros, sino poder extender este sentido crítico, reflexivo, analítico con nuestros colectivos culturales, porque a través de ellos llegamos con la comunidad.